Por favor, introduzca identificación. GAME40. Bienvenido de nuevo a... GAME40. Es las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¿Hay quien opina que los domingos por la noche, ya lo dije la semana pasada, era la peor hora de toda la humanidad? O sea, sabes ya fehacientemente que mañana es lunes. De hecho, ya lo sabes desde el viernes, pero es igual. Sabes desde estas horas que mañana tendrás que trabajar, pero es igual. O tendrás que estudiar, o tendrás parciales, o vete tú a saber lo que tendrás mañana. Igual no tienes clase. Pero bueno, de todas formas, el domingo nunca se ha caracterizado como ser un buen día, y mucho menos después de que el Barça esté perdiendo ahora mismo 4-1 delante del Atleti, aunque Caminero se quita la camiseta y no sé por qué continuar. Buenas noches, Manuel, buenas noches. Hola. Buenísimas noches. Ya te veo. Bueno, pues señores, aquí estamos para hablar de videojuegos. De hecho, es para lo que pretendemos estar aquí con vosotros. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Al otro lado del hilo telefónico suena la voz de Carlos Ulloa, uno de los art managers más importantes de Synopsis en la Gran Bretaña, no hay duda. Carlos, buenas noches. Hombre, ya era hora, pensé que no me saludabas hoy. ¿Cómo no te voy a saludar? Ya estaba yo preocupado. ¿Estabas preocupado? Pues preocúpate porque los Pinipón analizan tu segundo juego, chaval. Dios mío. Bueno, pues señores, ladies, gentlemen, no sé qué pasa, pero hay como 700 micrófonos conectados al tuyo. La verdad, acércate uno, que te... Manuel, ahora lo probamos. Empezamos hoy en 40, evidentemente, dando lo que son las muestras de lo que tendremos en las próximas 60 minutos aquí en el programa. Preparaos porque la cosa está calentita, tenemos noticias, tenemos análisis, analizarán los Pinipón el overboard de Carlos. Ya te has confesado, seguramente, espero que sí. ¿Qué tal ha ido la semana, Carlos, por Inglaterra? Muy bien. Bueno, pues ahora estamos contigo. ¿Tendrás noticias también? Sí que tengo, por supuesto, como siempre. ¡Oh! Exclusivas mundiales. Ahora mismo te la adelantamos en nuestro sumario. Pues como siempre, emplazaros a nuestro web, al web de los 40 principales, para empezar ya a recibir mensajes, para que vosotros os comuniquéis con nosotros y nosotros lo hagamos a través de la radio, perdón. Nuestra dirección electrónica está clarísima, ya la sabes. www.cadena40.es/game40. Y en esta paginita encontrarás un angelote de la carta, al final justo de la página, en el cual podrás enviar un mensaje Game 40. Eso sí, cortes, no son más de 4 líneas. Para eso luego está nuestro correo, que te lo recordaré dentro de un instante, aquí mismo en Game 40. De momento también tenemos un montón de noticias, que ahora mismo hacemos un avance más o menos en titulares. Manuel, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Poco más o menos. Yo tengo algunas por ahí, ¿eh? Lo más importante, evidentemente, la victoria del Atlético. No, me coge otro micrófono mejor casi. Este micrófono este mejor. Va mejor. Sí, aquí ya me oigo. Bueno. Pues eso, la victoria del Atleti sobre el Barça. Vale, Game 40, el programa de fútbol. Vale. Y de videojuegos de la cadena 40. Noticias, Manuel. Noticias, por favor. Noticias, yo qué sé, luego las daremos. Lanzamientos de juegos interesantes para el Nintendo 64. Las presentaciones de algunos de los juegos más importantes en mucho tiempo en España que ha habido esta semana y el que habrá la semana que viene. Y más cosas. Bueno, pues ya ves que está insoportable, Carlos. Pues sí, ya lo veo. Ya, bueno, pues por si acaso, ¿sabes? No me habían oído. Bueno, pues señores, aquí empezamos en 40. Hoy tendremos análisis, ¿no, Manuel? Sí, hoy analizaremos Resident Evil 2 y el Fighter Destiny de Nintendo 64, si nos da tiempo. Por supuesto que nos dará tiempo, si no luego nos echan la bulla los propios oyentes. Son las 9 y 5 minutos. Y uno de los juegos importantes que ha salido en esta semana, de hecho ya está en las tiendas. De hecho, para mí es una noticia importante porque yo soy gran fan del grupo. Y es que Queen D.I. ya está en las tiendas. Tiene cuatro CDs importantes y cosas realmente interesantísimas para aquellos que somos coleccionistas de la música de Queen, como por ejemplo algún que otro tema, alguno no, la mayoría de ellos, instrumentales, algo muy difícil de conseguir de Queen, que por cierto es lo que hace que abramos con ellos nuestro programa de hoy. Sed todos bienvenidos. Mi nombre, Guillem Caballé. Muestras, How About You Fall. Te lo digo otra vez, ha salido ya a la venta el álbum Queen, The Eye. Un videojuego, desde luego, hay que tener en casa. No sé si son mogollón de CDs, son 5, poco más o menos, a ver. Sí, 5 CDs, y la verdad es que son absolutamente imprescindibles para aquellos fans de Queen, no solamente fan de los videojuegos. La verdad es que tiene cosas increíbles, como esto que es dificilísimo de encontrar, que es, por supuesto, un buen colaborador de radio, como puede ser Manuel. ¿Por qué me bajas el micrófono, Guille? No, no. En fin. Señores, las 9 y 10 minutos. Carlos, insoportable, ¿eh? Ya veo, ya oigo más que ver. ¿Quieres leer las duras noticias en el día de hoy? No las veo desde aquí bien, pero... Pero bueno, es igual. En fin, mientras va sonando de Queen de fondo, porque es que desde luego yo no puedo perder esta oportunidad de poner a los Queen en Game 40. Bueno, pues si tú no pones a los Queen, yo voy a hablar del Atleti y del Barça. Bueno, vale, de acuerdo, venga. Va, vamos, venga, noticias. Mira, en serio. Noticias. Mira, yo creo que tenemos que hacer un resumen de todas las presentaciones que ha habido esta semana. Que son muchas. Muchísimas, vamos por orden. A ver. Estuvimos en la de Resident Evil 2. Ajá. En la Casa del Terror, en el Parque de Atracciones. Qué mejor emplazamiento para la presentación de este juego, del que luego hablaremos mucho más, por supuesto. Y allí estuvimos, pues nada, nos hicieron la presentación del juego, luego nos metimos en el túnel del terror en el que Guillén se encargó de asustar a los demás. Sí, sí, la verdad es que la que más se asustó fue Marielle de Virgin, sí, que entre los zombies y Guillén pues lo pasó bastante mal, pero bueno, seguro que luego cuando haya visto las ventas de Resident Evil 2 se le ha pasado el susto. Bueno, esa pues, fue la primera. Aparte de todo eso, pues estoy dudando porque estaba recordando más o menos la historia y todavía tengo moratones de los apretones de Marielle en el túnel del terror, pero te puedes imaginar. Había, por cierto, presentación con zombie incluido. Este era bastante, bastante atractivo. Este era bastante asqueroso. Bastante majo, era bastante majete. Además era el que picaba las entradas. Era bastante picaba, majo. Quemaba las entradas. Quemaba directamente, no había problema. Vamos. Era bastante, bastante bueno. Vamos, la presentación muy bien. El juego, desde luego, bastante bien, luego lo analizamos. De hecho, yo me acabo de enterar de que sigue. Yo que estaba aquello alucinando, decía, ostras, pues... Claro, ahora entiendo por qué me dice al final esto solo el principio. Claro, o sea que hay una segunda parte. Yo tonto digo, ya me lo he acabado. Mira qué bien. Bueno, en fin, más noticias, más presentaciones, Manuel. Pues nada, la siguiente fue la Infogrames de Herod Darnes, pero eso haremos un especial un poquito más tarde, porque estuvo Bruno Bonel, el jefe supremo de Infogrames, al que Guillén se encargó de hacer unas audaces preguntas. Sí, la verdad es que luego hablaremos con él de forma exclusiva. Bueno, de momento va a ser una exclusiva semanal. Sí, porque... el único programa de radio de los 40 principales que la ha entrevistado. En fin, pero bueno, de todas formas, luego la verdad es que la entrevista está bastante bien. Evidentemente le preguntamos por si comprarían o no Virgin, por qué habían comprado... Bueno, no adelante. No adelanto. Bueno, va, más noticias. Pues el viernes estuvimos en la de Gran Turismo, es que no paramos. Me duele el cuerpo de todavía de la presentación de Gran Turismo. La verdad es que muy realista lo de los coches. Sí, porque más que nada estuvimos dando vueltas en un carro durante 2 horas, con lo cual, Carlos, te puedes imaginar el dolor que siento en todo mi cuerpo ahora mismo. Ya me imagino. ¿Has montado tú alguna vez en un car durante 2 horas? No, durante 2 horas nunca he aguantado. Pues no te lo recomiendo. Más que nada si quieres pasar un fin de semana después. No se lo recomiendas, pero bien que estuvo Guillén allí 2 horas montando en car y la verdad es que acabamos todos destrozados. No nos dio tiempo a ver el juego, pero meses tendremos para jugar a Gran Turismo porque el juego la verdad es que es alucinante. Bueno, aparte de todo eso, pues yo creo que la noticia más importante la dio pues James Armstrong, por supuesto, por las noticias de los crecimientos de PlayStation, que son realmente alucinantes. De hecho, Manuel estaba tomando notas durante todo el rato. Bueno, la verdad es que nos dio un informe sobre las ventas de PlayStation y bueno, si sabemos que PlayStation, la verdad es que sus ventas en todo el mundo son altísimas. Lo que estuvo bien pues fue conocer las ventas en España y saber que si bien el primer año se vendieron solo 18.000 PlayStation, también es verdad que fueron 3 meses, ¿verdad? El segundo año se vendieron 125.000 y en este año se han vendido 425.000. Toma castaña. Para el año que viene se esperan vender casi 750.000, 750.000 PlayStation. Con lo cual habría casi 3 millones de copias, no, 1,5 millones, 2 millones de copias. Sí, casi esperan llegar al 1,5 millones, acercarse bastante. Bueno. La verdad es que, bueno, el mayor problema nos contaron, evidentemente, en software sigue siendo que mientras en otros países se venden casi 5 o 6 juegos por cada consola, en España apenas llegamos a 2. La razón, la piratería. Pero bueno, de eso hablaremos otro día porque es un tema serio que hay que hablarlo con mucho tiempo por delante. Sí, parecemos los típicos. Y la próxima semana hablaremos del gobierno. Porque el 70% del mercado que hay en España es piratería. Impresionante. Y luego, Carlos quiere forrarse con esto de los videojuegos. Lo tienes claro, chaval. Mal, ¿eh? Hombre, no les va mal, ¿eh? No. Bueno, pues señores, la última presentación de la semana, y es que estamos ya de canapés hasta arriba, fue, por supuesto, la del Forsaken, que se presentó en la FNAC de Barcelona y también la FNAC de Madrid. Our future has become Forsaken. en esta estuve yo solito, porque Manuel no podía levantarse ni de siquiera. Está recuperando de sus heridas en el duro trabajo de asistir a presentaciones, algo agotador realmente, os lo recomendamos a todos. Sí, no, pues aparte de todo eso, también tenemos que deciros que Forsaken es, si estabas esperando un buen juego para 3DS CX, de hecho habían algunos bastante buenos, este desde luego es fundamental. Yo creo que es un buen juego, muy buen juego, de hecho tiene las traducciones, y de hecho sale a la venta ya el miércoles que viene, tanto en PlayStation como para PC, y la verdad es que está realmente bien, un juego muy muy bonito. Algunos lo han comparado con Destin, aunque desde luego pues tiene sus similitudes o no las tenga. Lo que pasa es que los gráficos son increíbles, el movimiento, la suavidad de pantalla con una 3DFX es alucinante, eso siempre. Como te he dicho, el juego se pone en miércoles a la venta, tanto la versión de PlayStation como la versión de PC, totalmente con las voces en castellano, con lo cual pues desde luego eso es un plus que siempre viene bien en los videojuegos. Esto no figuraba en mi contrato. Bueno, pues te aseguro que esta es una de las voces del Forsaken, las demás están mejor. Seguimos con noticias, 9:15 y luego y acabamos. Para acabar con presentaciones, solo decir que esta semana se presentará el Copa del Mundo 98 Electronic Arts, que bueno, se promete como el juego de fútbol más interesante de los muchos que va a haber de cara al Mundial, pero bueno, eso será esta semana y hablaremos la semana que viene. Por supuesto. Noticias así interesantes, supongo que tendré que hablar con Carlos, ¿no? O luego contigo. Yo tengo las interesantes y de Carlos aquí, las Carlos, las de allí. Bueno, pues Carlos, vamos con exclusivos mundiales. Hombre, no son exclusivos mundiales, pero ya que hablabas de las cifras de Sony, esta semana se han revelado también los datos de Sony desde Japón. Y aunque parezca imposible, la PlayStation se ha convertido en la quinta parte de los beneficios de Sony. No, ya lo es. De hecho, como me parece... compañía, con lo que sí, o sea, realmente esto no se lo esperaba nadie, ni Sony, ni nadie. Y también se ha anunciado que ya se ha fabricado la PlayStation número 33 millones. Toma, o sea, se harán como cuando el turista un millón en Mallorca, una cancioncita. Espero que no la cante los mismos, ni Marisol ni nadie. Bueno, pues 33 millones de PlayStation en el mundo. No está mal, ¿no? 33 millones, que está, vamos, o sea... Está de... que es el récord para cualquier máquina de videojuegos. La verdad es que Sony lo hubiese firmado hace años cuando la lanzó la consola. Yo creo que ni sus previsiones más optimistas podían suponer este éxito. Bueno, pues señores, Carlos, ¿tienes más noticias por ahí o esperamos un ratito? Pues sí, incluso venga. Para... Yo creo que ya que la gente de Sony está ya tan con eso, la PlayStation, que incluso más con la línea de ropa ahora. ¿Qué dices? Sí, exactamente. Ha habido una... A principios de año se lanzaron algunas camisetas con los logotipos de la PlayStation, precisamente con la X, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Y también se lanzaron algunas, digamos, algunas prendas femeninas que ponían PlayStation Widow, que significa viuda de PlayStation. En ese sentido... PlayStation, más bien. Muy fuerte, ¿no? Pues en ese sentido... Tú tienes una de esas, Guillén, o sea... Sí, yo tengo una de esas. Pues eso, pues... ¿Me puedes enviar una de esas? Aparentemente se van a hacer a la calle ahora y se va, vamos, digamos que una línea completa de ropa, incluido mochilas, o sea, de todo tipo. Gorras, camisetas, cazadoras, lo de siempre. Bueno... Pues hacemos una breve pausa en las noticias aquí en Game 40, luego leemos algunos de los mensajes que ya han llegado al web de los 40 principales, a la página web de los 40 principales del Game 40, www.cadena40.es/Game40. Angelito de la Carta, mensajito, y nosotros lo leemos por la antena. Ahora, una de las posibles músicas más bonitas, digo posibles porque no sabemos ciertamente si es esta canción o no es esta canción, estamos dudándolo, y con que no tenemos por aquí el CD de Gran Turismo, lo que sí está claro es que están tanto Ash como la gente de Garbage dentro de la banda sonora de Gran Turismo. Y esta posiblemente sea una de las canciones. Interesantísima. Me encanta. Y el álbum también. La canción se llama When I Grow Up, cuando crezca. Cruise to freak you out. We could fly out. When I grow up, I'll be stable. When I grow up, I'll turn the tables. Blood and blisters on my fingers. Chaos rules when we're apart. Watch my temper, I go mental. I'll try to be gentle. When I grow up, I'll be stable. When I grow up, I'll turn the table. Excelente canción, excelente álbum también, el de Garbage, todavía no ha salido a venta, de hecho esto es una demo, no sé si realmente esta, ¿tú suena, Carlos, si es esta? Pues yo diría que no, ¿eh? Sí. Se puede averiguar el título. Bueno, pues sería interesante también que Manuel bajara un poquito la televisión, porque estamos viendo el fútbol más que haciendo un programa de videojuegos. Ah, nada, nos ha ganado 5-2, y ya sabes, no veas, insoportable está el tico. Bueno, pues las 9:22 minutos, nosotros seguimos adelante en Game 40, de hecho tenemos algunas noticias pendientes contigo, Carlos. A ver. Pues aparte de Gran Turismo, que está jugando esta semana, y que la semana que viene ya veremos mi comentario. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Bien contigo quiere decir 6. No, se está bastante bien. Lo que pasa ya es bastante bien, ya es un 8. Ya es un 8 eso. Hay detalles que no me convencen. Es un 8 con 1. Hecho mucho de menos además la ausencia de ciertos coches en particular. Ya es un 7,9, porque no está el Z3. No solo el Z3, sino hay muchos coches por ahí que no está el Audi A3 tampoco. O sea que ya es un 7,8 ya. Ya está bajando la nota, ya es impresionante. ¡Carlos! Dime. Poco serio, hombre. No, o sea, ¿te gusta o no? Sí, me gusta. Sí, bueno, pues la próxima semana lo analizamos. Sí, pero dos coches que van serio, que no hay ningún Porsche, no hay ningún Ferrari y que es una pena. Yo creo que lo analizamos los tres la próxima semana, vamos. Pues sí. Yo puedo decir que hasta el Antonio ha dado su visto bueno oficial al Gran Turismo. ¿Ha dado su visto bueno? Sí, el Antonio en persona. Está a punto de convertirse a la PlayStation. Master Antonio, todos de pie con la mano en el pecho. Antonio ha dicho que le gusta. Está a punto de convertirse a la PlayStation. Bueno, impresionante. Bueno, tenía por aquí un mensaje que ha desaparecido, como siempre pasa en estas cosas. A ver si Adolfo no me lo puede encontrar. Ah, sí, sube un poquito más, que así veo quién me lo ha enviado. A ver, vaya hombre, a ver qué he tocado por aquí. Ah, sí, dice Juanma, alias Tonino, desde Córdoba. Dice, Resident Evil en Saturn, ¿hay que ser calvo para hacer Game 40? ¿Cuándo el disco de Game 40? ¿Cuál es el secreto de Telepizza? Tampoco sabemos el nombre de las tres respuestas de estas que nos han enviado, pero gracias por el mensaje, es bastante divertido. Si hay alguno por aquí interesante, así tira. Por ejemplo, aquí uno interesante, dice Sergio desde Madrid, dice, me gustaría que dieras alguna página de trucos que no has oído decir ninguna. ¿Cómo es el Gran Turismo? ¿Cómo es que el Gran Turismo ocupa 5 bloques y el Resident 1 en la tarjeta de memoria? No lo sé, no he hecho yo el juego, pero bueno, desde luego sí que te podemos decir que no decimos trucos, o al menos poquitos, porque desde luego ya hay revistas en el sector que lo hacen mucho mejor que nosotros, y si no nos pasaríamos toda la hora hablando de trucos. Y ya son las 9:24 y todavía estamos en las noticias, imagínate. Este era Sergio desde Madrid. Podéis enviar más mensajes a través del web de los 40 principales, de hecho los esperamos aquí, algunos coherentes, si puede ser, con los brazos abiertos. Carlos, ¿pasamos ya a Manuel? No, quería comentaros también que he visto las primeras imágenes de la película de Wing Commander. La película no participa Mark Hamill, que es el que hacía de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, y que sí que participa en el juego, y es una pena, porque los actores son un poco desconocidos, pero las imágenes que he visto están muy bien, muy bien. No he visto ningún trozo de las naves volando, o sea, no sé si tienen un trozo de la parte en 3D del juego, pues sí que se han visto los actores, se han visto a los aliens, se han visto las naves de cerca, los actores suben a ellas y todo, y está fenomenal, ¿eh? O sea, probablemente sea la mejor película, quitando Tomb Raider cuando la hagan, o cuando a ver cómo queda, pero por lo que he visto yo, las mejores imágenes de cualquier película de videojuegos. Ajá. Hombre, yo tengo dudas también sobre eso, ¿eh? Porque si me dices que Tomb Raider la protagoniza la Liz Carley, está la novia de... del chico este británico que le gusta, sí, de Hugh Grant, pues no sé, tengo yo mis dudas, la chica no parece muy bien dotada para eso, más que nada no se la ve muy atlética. Aparentemente ha sufrido cierta mutación, modificación. Entiendo todo. ¿Quién, Lara Croft o Elizabeth? La individuo en cuestión, Elizabeth, ha sufrido cierta modificación, lo estábamos hablando el otro día aquí en el club después del trabajo sobre la película, y hubo un comentario sobre eso. Bueno, eso también se lo preguntaré al Antonio, porque es tema. Es tema en el que entra dentro de las áreas de... Exactamente, hoy hemos tocado todos los temas en los que su palabra es ley. Exactamente. Bueno, pues nos quedan 4 minutos para llegar a las 9:30. Parece mentira, pero nos hemos cargado ya medio programa hablando de las noticias. Tengo una petición, yo. Ah, y ahora peticiones de una a petición de una canción. ¿Cuál? Y te digo el nombre de la de Garbage, además. ¿Cuál? La Garbage se llama As Heaven Is Wide. A ver si... Sí. Pues nada, ni de coña. Y la de Ash se llama Lose Control. Lose Control, pues debe ser del anterior álbum de Garbage, ¿eh? Pues es una lástima, se han perdido. Bueno, luego me lo mandas por mail. Y la petición... Sí. Es, ¿por qué no pones la canción que tienes de fondo ahora? ¿Por qué no la pones entera? Ah. El Renegade Master. Sí, hombre. Luego la ponemos a la segunda media hora. Muy bien. Vale. Bueno, pues, Manuel, terminamos ya las noticias, rápidamente, venga. Rápidamente. Pues lanzamientos para Nintendo 64... Todavía tardarán en llegar, pero se han confirmado. Por ejemplo, Activision va a lanzar Quake 2. Ha salido hace poco el Quake y, bueno, visto el resultado, pues ya asegurado que va a salir Quake 2. Va a salir también Nightmare Creatures, desarrollado por Callisto en Francia, que salió para PlayStation hace tiempo y ahora sale en PC también. Otro juego bastante interesante es Micro Machines 3. Codemasters ha confirmado que va a hacer uno de los mejores juegos multijugador para la consola multijugador por excelencia, más que nada por esos 4 puertos y esos modos de 4 jugadores que no son habituales en otras consolas. Uh-huh. Y ahí estará Micro Machines 3. Y por último, y quizá lo más importante, pues el juego de Donkey Kong de Rare sigue estando planeado el lanzamiento, por lo menos en la lista de lanzamientos española, para finales de este año, para noviembre seguramente, y el nombre de momento es Donkey Kong World. Ya tenemos Super Mario World y ahora Donkey Kong World. Ajá. Evidentemente es un juego que estaba planeado que fuera para el 64DD, pero con el retraso en su lanzamiento en el resto del mundo, pues parece que al final va a ser un juego solo para cartucho. Y bueno, será como siempre, pues Donkey Kong en un mundo en 3D muy parecido a lo que es Super Mario. Bueno, pues pasamos ya de las noticias. Nosotros también hacemos una breve pausita, ahora mismo de cuestión de 55 segundos, y volvemos con Game 40. Game 40. Cadena, amiguetes, son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Carlos, dime. La petición del oyente, a ver si te gusta. ¿Se la dedicamos a alguien? A la audiencia. Vale, de acuerdo. Señores, la música que le gusta a Carlos y yo, Wild Child, Renegade Master 98, un pedazo de tema que hemos puesto a veces de fondo. Go! once again with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior, with the ill behavior. Sé que no las has podido escuchar demasiado, Carlitos, porque estabas hablando con nosotros por línea interna, pero es bonita. Muy bonita. Ya satisfecho. ¿La vas a incluir en algún videojuego? Es que claro, cuando pongo estas cosas y luego le gusta a Carlos, es que seguro que ya la ha pensado poner en algún sitio este. Hombre, no estaría nada mal, ¿eh? Yo creo que tampoco, ¿eh? Aún así, bastante caro el señor Fatboy Slim, Norman Cook, que es el que le ha remezclado. Sí, es Norman Cook, es que la... Sí, señor. Sí, ¿no? Es el que ha hecho también la remezcla de la canción de Corner Shop. Sí. A ver, Wild Child. Norman Cook, sí, señor. Sí. El que fuera bajista de los House Martins. Mejor conocido como Fatboy Slim. También conocido como el creador de los Freak Power. Muy bien. ¿Quieres un poquito más de pique ya? Vamos aquí a competencia. ¿O qué? Tú sabes de videojuegos y punto, ¿vale? Y de Z3, y ya está. Y no te excedas. Tengo vídeos nuevos de Z3, ¿eh? ¿Ah, sí? No están en la página, así que por favor, que la audiencia no se descontrole. Sí. Pero tengo dos vídeos nuevos de Z3. Y espero que no estén en la página, ¿no? No hay nada nuevo, ¿no? En tu página. Nada nuevo en la página, nada nuevo, sigue igual, nada nuevo. Vale, mejor. Qué bien. En fin, pagaremos menos factura telefónica este mes. 9:33, los lanzamientos. Dos juegos que han salido al mercado durante estos 7 días, que son variados, variopintos, muchos, muchos. Pues nada, el primero evidentemente salió el viernes, en algunas tiendas estaba un día antes, el Gran Turismo para PlayStation, que sale en teoría junto con el DualShock. Con el mando este nuevo, sí, pero... ¿lo puedes comprar o no comprarlo? Exactamente, pero parece que el mando todavía no ha llegado. El mando está bien, ya hablaremos más a fondo cuando lo probemos, pero evidentemente el mando, si no el mando analógico normal, es mucho mejor para jugar este tipo de juegos. Atención, juego para Carlos, que le gusta. Atención, atención. Esto ya parece Microsoft, pero no, es de EA Sports. Triple Play Baseball 99. Uy, qué bien. No es basta con sacar el 98, sino que a mediados del 98 ya tenemos el 99. Juego de béisbol, impresionante, pero a Carlos le gusta el béisbol. Gracias. Exactamente, luego tenemos también, este era para PC, también el Madden NFL 98, juego de fútbol americano. Ajá. De los mejores que hay para PC, evidentemente. El Streets of Sin City, un fallido intento de la gente de Maxi de intentar hacer algo diferente con Sin City. Tendremos que esperar a Sin City 3000. Atención, juego para 3DFX. ¿Cuál es para 3DFX? Este. El Dark Omen, bueno, como casi todos hoy en día. Algún día habrá que dar un repaso a las tarjetas de 3D. Pues bueno, Warhammer Dark Omen, juego de estrategia y, bueno, basado en los famosos juegos de estrategia de Warhammer. Y luego el último, Beast Wars Transformers, bueno. La conversión del juego de PlayStation, que antes era también serie de televisión con infografía. Por cierto, nunca hemos hablado de esta serie aquí en Game 40. Me parece muy interesante. Hombre, la serie... dibujos animados. ¿La has visto tú por ahí en Inglaterra? Beast Wars. ¿Qué serie? Beast Wars, bestias de la guerra. No, mi vida lo he visto. Bueno, tampoco te pierdas gran cosa. La verdad, bueno, que la serie es mucho mejor que el juego. Sí. Y yo la serie, la verdad es que tampoco me he molestado mucho en verla. Hombre, es vale. Como los nuevos episodios de Expediente X, que es lo más lamentable que se ha hecho. No te creas. Tú espérate que vienen. Habrá que esperar porque llevamos unos. Espérate, porque luego vienen dos muy, muy, muy buenos. Uno en el que Mulder casi mata a Scully. Anda. De un tiro en la cara. O sea, es buenísimo. ¿Y no la mata? Sí la mata, pero bueno, eso ya lo contaré más adelante. Y entonces aparece Scully con otra cara y es que había pedido un aumento de sueldo. Oye, esto parece el comentario de Telecinco. Espera un momento, y hay otro también que está escrito, sí, por Stephen King. Ya, el de los muñequitos. Miedo. Sí, ¿cuál? El de los muñequitos, sí. El de ¿ya los lo has visto tú ese? No, me lo has contado como 7000 veces. Ah, vale. Y luego vienen dos que son un bodrio horroroso. Bueno. Atención. Deben ser los que han puesto aquí. Uno en blanco y negro, que no sabía yo si se había roto la tele o es que Telecinco, para que no lo viera la gente, lo puso directamente en blanco y negro. Porque, vamos, era una mezcla entre Frankenstein con el hombre elefante, con trocitos de la mosca, y vamos, terrible. Pues hay uno de vampiros, que es de coña además, y en el que Scully se intenta enrollar con el vampiro toda la película, y está Mulder convenciéndolo de que no. Y se basa en eso, no que los vampiros sean malos o buenos. Lamentable. Guillén se ha ido. Qué suerte. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos, Carlos? No sé, da algún botón hablamos ahí, a ver si da alguna. ¿Quemamos la cinta con los ping y pong? Hoy me parece que verdad, viene Guillén no y no le ha gustado la idea. ¿Ha vuelto Guillén ya? Sí. ¿Nos ha suicidado? Sí, ya ha venido. Os odio. A los dos. Quería comentar una cosa ya que estamos ahí. Yo quiero comentar otra. No, no, una cosa sobre el juego de comandos de la gente de Piro Studios, que ya se ha lanzado en Estados Unidos la campaña de publicidad. Sí. Y se han publicado anuncios en las revistas allí, en Computer Gaming World en particular. Sí. Y creo que ha causado bastante impacto. Vale. En internet todavía no está la demo del juego, que es muy esperada por todo el mundo, pero lo que sí está es el tema de escritorio para Windows, que la gente se lo puede ir bajando y creo que es muy bonito. Además, tampoco he tenido oportunidad de verlo, pero tiene buena pinta. Sí. Te sigo odiando, ¿eh? O sea, de todas formas te sigo odiando. O sea, no... Fíjate, eso no lo haces tú. Mira, te odio tanto que voy a poner a los pinipón analizando tu juego, ¿sabes? Oh, Dios mío. O sea, prepárate porque se va... Vamos, el Overboard se hunde. Peor que el Titanic. Se hunde para abajo. Peor que el Titanic. O sea, prepárate. Ron, ron, ron, la botella de ron. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, rufianes? Por las barbas de Neptuno, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Tripulación! Pero vamos a ver, contramaestre. ¡Vale, al tiburón! ¡Contramaestre, esta pandilla de rufianes! ¡Me cago en los cangrejos de agua dulce! ¿Qué pasa, ¿qué capitán? ¿Pero qué está contando esta tripulación que tengo? Tiene la rueda carcomida, dicho rueda. ¡Maldita sea! En vez de una tripulación de hombres, parecen un montón de mariposas. ¡Ron, ron, ron! ¡La botella de ron! ¡Contramaestre! ¡Y el que no cante es un marinero! ¡Contramaestre! ¿Qué pasa? ¡Se acabó! ¡Vamos a cantar una canción de verdad! ¿Sí? ¡Sí! Vale, venga, empiece un... ¡Vamos allá! ¿Te acuerdas de esa canción, Carlitos? ¡Qué bonita! Ah, escucha, escucha. Un barquito de cáscara de nuez adornado con vela de papel sello y a la mar para lejos llevar goticas doradas de miel. Un barquito, así se hace. Esto podía ser la banda sonora de un videojuego. ¡Vamos, maldito! ¡Remar! ¡Canta como un hombre! ¡No rebuces como un asno! ¿Eh? ¡Que rebuces como un asno! ¡Qué asno! ¡Como los asnos! ¿Que me vas a ir por dónde? ¡Dios mío, por el asno! ¡Por el asno! Señoras y señores, todo esto viene a cuento de que hoy vamos a hablar del juego más raro que han sacado para la PlayStation. No, no, no. El juego más raro fue aquel de la Aquanaut Holiday. Ah, bueno, no, pero es que parece, no, que no, última, parece que tienen que hacer todos los juegos raros sobre agua, sobre mar, con pececitos. Sí, un juego que va sobre piratas, pero ya le hubiera querido gustar a este juego que fuera la cuarta parte de atractivo que el juego, que era Monkey Island, también basado, sí, señor, en piratas. Sí, señor, no, pero es que este es más bien un juego dedicado para chavales, para niños, no, un poquito de... Te estás equivocando, pues, no. Este juego es un bodrio. Ya, pero es un bodrio para chavales. Ah, bueno, un bodrio para chavales jovencitos, o sea, que tienes que andar esquivando y te atacan barquitos que vienen por un lado, sí, y de repente, sí, salen por otro. Estamos hablando del Overboard. Que significa al abordajer. Es un juego de Psygnosis, aunque no lo parezca. Sí, señor, porque parece... últimamente Psygnosis se está luciendo, se está yendo a pique. Sí. Parece que va muy mal el fafarrancho de combate que llevan en la PlayStation. Digamos que desde que ha ido allí Carlos se está yendo a pique la Psygnosis. Sí. Parece que les encantan más los videojuegos de Jacques Cousteau, que van a buscar tesoros marinos. En fin, señores. Tesoros marinos. No sé si esto viene a cuento del Titanic, pero lo cierto es que es un juego que ya lleva mucho tiempo en el mercado y por fin ha caído en nuestras manos. Dios mío, qué desgracia. Pobre videojuego. Qué desgracia, Dios mío. Bueno, vamos a analizar el juego. El juego es de unos piratas que están con una manga tremenda porque el barco no hace más que dar eses. De repente es un barco que está cargado con últimas tecnologías como misiles, lanzallamas, tiran, bueno, torpedos, unas minas con unos granos gordísimos que te pegan. Bueno, se puede jugar a dos jugadores, pero es que es la pera. En cuanto los dos barcos se alejan mucho, de repente se ven así pequeños, sí, como un gargajo. Digamos que sobre el juego hay una especie de zoom continuo. Sí, y cuando se acercan los dos barcos, se acerca la cámara. Los barcos van más rápidos que la barca del Rapid Racer. Dios mío. Los barcos van tronados. O sea, ya hasta hacen trompos en el agua. Sí, ya hacen trompos. ¿Sabes, señores? A Carlos Sainz le hubiera encantado este juego. Un juego para ir esquivando lanzallamas que salen por los lados, bichos que te persiguen. Sí, sí. Y hay ballenas por debajo. Bueno, ballenas. Unas cosas azules que se mueven. Prácticamente no es que esté mal el juego. No. Es divertido. Es un juego para jugar con una botella de ron al lado, sí, sí, y acabarte la botella de ron y dejar el juego. En fin, sean, señores, en vista de que la PlayStation tiene una vida limitada y cuanto más juegos metas y más hagas girar el motor antes se te estropea, no vamos a sufrir a nuestra PlayStation con CDs como el Overboard. Sí, señor, porque es un juego hecho más que nada para niños. No es de estrategia, no es de acción. Yo creo que es simplemente de esquivar y coger. Psygnosis últimamente se parece más a una fábrica de armas biológicas que de videojuegos. Sí, porque este juego tiene el efecto extraño de hacerte vacilar. No, este juego vacilas. Vacilas, porque pero vacilas que... es que vas de lado a lado. Sí, sí, es que por el mareo. Hombre, el... No, me refería a eso, a que vacilas. En fin, no le demos más vueltas de timón y digamos que el Overboard se merece un... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé, se hunde. Ah, un salvavidas. Se hunde salvavidas. Bueno, pues un salvavidas para Overboard, que se hunde. Y otro para Carlos, que se hunde también. Carlos, el de los flotadores. Sí, el de los de estos largos. Sí. Carlos, el del Titanic, la Overboard. Carlos, diles que no hagan más juegos como el Overboard. Carlos, diles que hagan un juego del Titanic. Con gorda y todo. Con gorda y con Leonardo DiCaprio y una pistola de estas de mira láser para darle a Leonardo DiCaprio en todas las nalgas. En las que haya que... Y a la gorda pintarle una diana en el culo. Que el juego sea de buscar el tesoro del Titanic, el medallón que tiró al agua la gorda, lumbrera. Ya sabéis quién hundió el Titanic, ¿eh? Los vascos que dijeron, la ostra, aquí faltan ostras, a por ellas. Por Dios, Carlos, ¿algún comentario o pongo yo uno? Pues pon tú uno, Guillermo. ¡He conocido monos más inteligentes! ¿Alguno tú? No, yo creo que se llega. Manuel, tu turno. Bueno, pues esta maravillosa música, creo que en exclusiva mundial, porque nos ha costado conseguirla, sudores y lágrimas. Incluso hablé con los programadores del juego, con Glyn Williams y Michael Powell, a ver si la tenían. No la tenían, se la pedimos a Infogrames, tampoco la tenían, pero al final no sabemos si de la mano de Bruno Bonell o alguien metió mano ahí. Mathieu Brosset, gracias. Que la gente de Infogrames nos han conseguido en exclusiva la banda sonora de Ewoks. Música de Ligor, Manuel, que ya en su momento pues se llevó una de las mejores notas en este tipo de juegos aquí en Game 40. Para mí, en concreto, la banda sonora es una de las mejores músicas de este año, sin duda. Y luego, aparte, el juego, pues a pesar de no contar con aceleración 3D para tarjetas de PC, es uno de los mejores, tiene yo creo que el mejor motor por software. Para 3D. La verdad es que el juego utiliza el V-Render y está alucinante. Es un juego de, en el espacio, tipo Wing Commander, de batallas, y la verdad es que las misiones son muy interesantes. Y bueno, ya se llevó muy buena nota, no hablar más de él, solo que la música la seguiremos poniendo. Por supuesto. Y aquí, desde luego, dar las gracias desde Game 40 a la gente de Infogrames España y Infogrames Ibérica, exactamente, a Mati Brosé, que nos ha conseguido la música del Igual y que, por supuesto, pondremos más veces aquí en Game 40. Y a Particle Systems por hacer una música tan excelente. ¿Te ha gustado, Carlos? Mucho, mucho. Es una de mis favoritas. Bueno, pues son las 9:46 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Seguimos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Y es que hay mucho que contar en el día de hoy. Game 40. Por ejemplo, análisis, que tenemos por aquí pendientes algunos. Acaba de entrar Frankenstein por los zapatazos que acaban de dar. La entrevista al señor Bruno está esperando. Es verdad, la entrevista con Bruno Bonell, señores. Y es que vinieron a presentar, ni más ni menos que en España, el jefe, vamos, el manda más de Infogrames en el mundo. Vino a presentar su último lanzamiento. Un juego que se llama exactamente Head of Darkness. La verdad es que está muy bien y nos concedió como 3 minutos de entrevista, cosa que desde luego agradecemos desde aquí. Gracias a Bruno Manuel por haber venido a España a presentar unos grandes lanzamientos de Infogrames, como es este Hell of Darkness. La primera pregunta es, ¿cómo después de 4 o casi 5 años de desarrollo han decidido comprarles este videojuego a Virgin? ¿Y cómo Virgin se desentiende de este juego y se lo vende a ellos? ¿Han pagado un montón de dinero o es que Virgin no confiaba mucho en este juego? Mira, je crois que lo más importante a saber sobre el juego es que el juego ha durado très longtemps. Y es vrai que certaines équipes que habían iniciado el juego no han tenido la paciencia y se han un poco découragées. En pensant que ce jeu allait être trop vieux pour le marché. Infogrames a décidé de prendre ce jeu, surtout parce qu'Infogrames avait les équipes avec Amazing Studio pour faire la version PlayStation. Donc nous avons pensé que c'était peut-être un jeu qui allait être considéré comme un peu vieux sur le PC, mais très très nouveau sur la PlayStation. Et je crois qu'on a eu raison. Primero hay que decir que pues sí, es un juego que ha tardado muchísimo y quizá que unos equipos, como puede ser Virgin, que ayudaban a Amazing Studio, al final han pensado que iba a ser un juego demasiado viejo y entonces han preferido dejarlo. Y nosotros, si hemos apostado por este juego, pues ha sido porque lo queríamos hacer en PlayStation, porque es una plataforma fuerte y aunque puede parecer viejo, para PlayStation es un juego totalmente innovador. Y esto es lo más importante y por eso hemos apostado y tenemos los equipos para apoyar a Amazing Studio a desarrollarlo para PlayStation. ¿Cuántos juegos creen que van a vender a lo largo de en todos los países en Europa? ¿O cuántos se prevé que van a vender de este juego? Aujourd'hui, l'objectif de ce jeu au niveau européen est de plus de 500 000 exemplaires, ce qui serait un beau succès. Sur la PlayStation et de 150 000 exemplaires sur la PC, ce qui classerait ce jeu parmi les ventes, les top 10 en Europe, sans discussion. Pensamos, pues, podemos pensar de momento que podemos vender una medio millón de unidades en PlayStation y unas 150 000 unidades en PC, que sería, pues, colocaría directamente este juego en el top 10 de los más vendidos este año. Otra cosa ya es rumor empresarial, esas cosas. ¿Van a comprar finalmente Virgin? Bah, si on doit acheter Virgin, je serais ravi de revenir a la radio española y expliquer pourquoi. Si tenemos que comprar a Virgin, pues estaré encantado de volver a la radio española para explicar por qué y cómo. Bueno, pues ya te has fijado, ¿no?, en la respuesta diplomática, que es lo que se tiene que contestar, Carlos, en este tipo de preguntas. Muy hábil, ¿eh? Sí, sí, o sea, si ya realmente saben si van a comprar Virgin, vendrán y me lo contarán. Pues a ver, le tomo la palabra al señor Bruno Bonel. También conocido como el hermano gemelo de Guillem. Sí, porque tiene un parecido... No sé, se parecen a mí, estoy imprimiendo una moda aquí. No, lo que digo es clarísimo, tomo la palabra. Tengo claro cuándo compren Virgin, o si van a comprarla, o si no la van a comprar, que se presente aquí en los estudios Bruno Bonel, y desde luego le abriríamos los micrófonos como cortesía para que nos explique si ha comprado o no Virgin. ¿Cuándo dijeron que iba a salir Hell of Darkness? Dentro de poquito, me parece que, vamos, no sé si esta semana o la próxima ya estarán preparadas. Ya. Pues un gran juego en el estilo, en la línea de Flashback, más parecido hoy en día a Labio, Odyssey, evidentemente. Sí, además con muchísimo humor. Al menos las pantallas que llegamos a ver nosotros, que fueron bastante, nos llegaron hasta a destripar casi el juego con todos los enigmas y tal. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante, bastante bien y la verdad es que tuvimos... bastante rato viendo cómo eran las imágenes y un juego bastante, bastante interesante. Las 9 y 51 minutos, continuamos en Game 40. Ahora es el momento de hacer los análisis de la jornada. Los dos juegos que analizamos hoy son los siguientes: Resident Evil 2 y Fighters Destiny. ¿Participas en el análisis, Carlos? Sí. Venga, pues analizamos primero el Fighters Destiny. El mini análisis rápido de Fighters Destiny. Venga. Juego de lucha para Nintendo 64 y sin duda el mejor juego de lucha para Nintendo 64. Eso no quiere decir que se quede muy lejos de los grandes clásicos para PlayStation e incluso para Saturn, pero bueno, ofrece detalles novedosos como la lucha, en vez de por energía es a los puntos, los combates, y eso lo hace más interesante, le da un toque distinto al combate, bastante original. Luego aparte lo tiene, como siempre, bastantes luchadores muy diferentes entre ellos, pero bueno, no son demasiado atractivos, salvo un par de ellos, el resto les falta bastante carisma y personalidad para resultar atractivos para el jugador. De todas formas, lo que más destaca negativamente es quizá que los gráficos, con los típicos gráficos borrosos de la Nintendo 64, quizá demasiado, o sea, esto es una plaga para los juegos de Nintendo 64, salvo excepciones, y en este juego es borroso demasiado, desgraciadamente. Uh-huh. Sin embargo, es un buen juego. Quizá podría haber sido un poco más rápido, pero es divertido, vamos. Le doy un 7, el mejor juego de lucha para Nintendo 64, y si queréis algo de lucha, pues os compráis una PlayStation, una Saturn o Fighter Destiny. Bueno, en fin. Que se pueda conseguir una Saturn por la mitad de lo que cuesta el Fighter Destiny, además. Pues sí, con 20 o 30 juegos. Por Dios, no digas eso, pobrecitos, que ya ve esta verdad, semana. Es verdad, no es culpa mía. Que sí, que ya ve esta semana David y está el pobre deprimido, David de Sega. Y dice, ay, estamos a un juego por mes. Está el hombre ahí queriendo, vamos, jugando al Quake todo el rato. Que traigan más, te digo yo, que bueno, a patadas, fuera. Si se entera pobrecito más. Oye, por cierto, ¿cuándo hablaremos de la katana? Que estamos todos ahí. La próxima semana hablaremos del gobierno y de la katana no hablamos nada. Bueno, todavía queda un año y medio para que veamos la katana en nuestro país. ¿No o sea que hay prisa? No hay prisas. Nada. Nosotros que no vamos a ir, no vamos a ver nada. Ya, pero eso te lo aseguro. Igual, sí, pero de Canal Plus, si les abren las puertas, seguramente enseñarán la katana, pero a puerta cerrada. Solo unos pocos privilegiados podrán entrar a verla. Y pues, puede que sea solo un prototipo, no el diseño final, aunque ya solo quedan unos 6 meses para su lanzamiento en Japón. Carlos, dime. ¿Qué decías, Carlos? Que sea probablemente un prototipo. Sí, posiblemente. Bueno, pues pasamos. ¿Tienes que añadirle alguna nota al Fighters Destiny? ¿Has jugado? No, no me molesta. Bueno, pues jugar. Bueno, ya me imagino. Pero sí, seguramente el Resident Evil 2, ¿no? Sí. Sustos uno detrás de otro. Ese es el título del juego. Sustos uno detrás de otro. Es no apto para cardíacos. La verdad es que lo han conseguido. Si ya el primero te da algunos sustos, en este lo han superado. Bueno, por supuesto. O sea, yo creo que es un juego mucho mejor que el anterior. Gráficamente, sobre todo, es una maravilla. Si después de jugar al 2 pones el 1, pierdes aquel entrañable recuerdo que tenías sobre él. O sea, gráficamente muy bien. El sonido, la música, también excelente. Y quizá el mayor problema que tenga es que es demasiado parecido al 1. A pesar de que mejora gráficamente a nivel de sonido, es demasiado, la jugabilidad es extremadamente parecido al 1. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, yo creo que es bueno, porque Resident Evil sin dudas es uno de los mejores juegos y más originales para PlayStation, pero bueno, se esperaba un poquito más de esta segunda parte. Mucha gente dice que es corto, yo mi primera partida pues tardé unas 8 horas en acabarlos, sin correr, sin examinando las cosas, viendo, intentando buscar sorpresitas y detalles, que tiene bastantes, y bueno, luego realmente el juego fueron 8 o 9 horas, aunque al final me decía que había empleado unas 6 horas, siempre el tiempo es un poco más corto porque te quita los ratos que has estado de pausa o de carga. Cargando es mucho más rápido que el anterior, lo cual se agradece muchísimo. Hay muchos más enemigos que en pantalla, lo que le da al juego mucho más acción y más movimiento. Quizá lo que más flojea son los puzzles, que si en el primero tampoco era ninguna maravilla, por lo menos si presentaba un reto. En este caso, sin embargo, salvo un par de excepciones, el resto de los puzzles son bastante, incluso diría, ridículos. Parecen para niños de 5 años. Algunos incluso no tienen ningún misterio. Qué simplemente asco. Apretar botoncitos. Qué uno tras asco. Otro. Por Dios, acabo de ver uno de los zombies del Resident Evil. Al menos me ha enseñado su lengua. Qué asco. Y encima es una chica. La zombie, que son un poquito más rápidas. Encima apesta a toque. Bueno, pues, Carlos, tu turno. Pues sí, yo supongo que también estoy lo mismo que Manuel. No te pongas nervioso. Quería comentar, no, gracias a ti. Quería comentar que me esperaba yo también que los jugadores se movieran mejor, los personajes, ya que se mueven, el sistema de movimiento, ¿sabes? Que llegas contra una pared y el personaje sigue andando y patina contra la pared, es no muy realista. Ya, y cuando tiene que girar, gira sobre sí mismo. Sí, gira como si tuviera un motorcito, o sea, en ese sentido no me parece muy, digamos que lo podrían haber hecho mejor, pero en el resto los gráficos son impecables, en ese sentido me parece que los gráficos de lo mejorcito que se ha visto, y como decía Manuel, lo comparas con uno que tenía muy buenos gráficos también, y vamos, y te quedas diciendo, pero que el uno parece de, vamos, de sí, Spectrum, por y no muchos decir. Detalles, como los jugadores miran con la cabeza a los zombies o a las personas que tienen cerca, la van girando. Sí. Y bueno, eso es un fallo realmente, lo del movimiento, pero también le da un poco de dinamismo al juego, pero porque no, si no, esperamos al chocarte contra las paredes y te pararas y tuvieras que empezar a correr, no sé, yo creo que desgraciadamente han guardado demasiadas cosas del 1, la forma de salvar, los movimientos, la forma, los controles exactamente en el 1. No eran malos, pero bueno, quizá podían haber innovado un poco más, incluso las hierbas. No podían haber puesto vitaminas o toques y Kit Kats. Yo, mira, sinceramente creo que nos estamos pasando la historia de esto del caminar y tal, y esos fallitos que son... La pantalla, son detalles, realmente. La pantalla de esa del inventario, qué fea es. Sí. Siempre ha sido fea, pero es que ahora es más fea, porque ha pasado el tiempo y queda fea. Bueno, a mí lo único que no me gusta, y desde luego me lleva una sorpresa, que es lo único que no me ha gustado del juego, y cuando me ha dicho Manuel que hay una segunda parte y yo no me había enterado, es porque solo había jugado y acabado con el chico, ¿sabes? Y sí. Pensaba, joder, qué corto es, joder, ya me lo he acabado. Ahora la tía, pero hacer lo mismo. Pero no, resulta que es distinto. Y aparte de todo eso, de que ser distinto, es que luego puedes continuar la segunda parte con el chico. O sea, cuando quedabas con la chica, te da la opción a continuar con el chico una segunda parte. El juego tiene bastantes secretos. Tú puedes jugar la primera vez, elegir al chico o a la chica. Cada uno tiene su propio CD. Entonces, si juegas con el chico, cuando te lo acabas, puedes jugar con la chica, que es más o menos lo que estaría haciendo la chica al mismo tiempo que el otro protagonista. Las historias se cruzan, son más o menos simultáneas. Cada uno cae a un lado del camión que explota y a partir de ahí siguen caminos diferentes. Luego puedes empezar con la chica y acabarlo con el chico. Y si aparte haces buenos tiempos, pues aparecen personajes secretos que tienen ciertas limitaciones o ciertas misiones para hacerlo todavía más complicado. Realmente, de todas formas, a mí el juego me ha encantado. Y además es que es un juego para jugarlo muchas veces, muchas. Exactamente. Muchas. Debería ser un poco más largo, quizás sí, porque yo creo que se te hace corto porque no depara tantas sorpresas. Pero si no nos lo hemos acabado, Manuel. Bueno, quizás no lo acabemos nunca, porque realmente luego tiene cosas muy complicadas. Los nuevos personajes son muy complicados de conseguir, incluso de acabar sus misiones. Tiene uno que no tiene apenas armas, va solo con un cuchillo, no puede salvar, o sea... Qué simpático, qué agradable. ¡Qué maravilla de juego! ¡Qué personaje más bonito! Vamos, para pillárselo. Se llama Rambo, ¿no? Supongo, pero si no, no lo entiendo. Señores, en cuestión de minutos terminamos en 40. ¡Notas! Las notas. Pues, aunque sea tan parecido al 1, yo creo que es un juego imprescindible en la colección de cualquier usuario de PlayStation. Mi nota es un 9. 9, no está mal. Carlos, nota. 9. 9. Ya, un juegazo totalmente juegazo. Y a mí, además, hay que recordar que nominé a Resident Evil 1 como juego del año. Y además está esta vez en español. Todos los textos en español, aunque las voces en inglés. Además, las escenas animadas, las intros y explicaciones que hay en el medio del juego, que hay algunas intros, están impresionantes. Y ahora Guillén da su nota. ¡Un 10! Tenía ganas de decirlo, me estaba poniendo nervioso. ¡Un 10! No devalúes el 10. Que no, un 10. ¿Qué hacemos con turismo? Bueno, un 11. Ya igual. Señores, hasta la próxima semana. Carlos y yo, gracias. Besos. Besos a los niños. Manuel Martín Vivaldi, gracias. De nada, 5 besos. ¿Por qué los odiaré tanto?